Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan, compañeros transerranos? Un enorme placer reencontrarnos una vez más en este espacio titulado Tierra Fértil, que lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo, desde FM Sierras, la 107.9, ubicada en la localidad de San Pedro, provincia de Córdoba. Y también, si el perrito me deja este contacto radial continuar el programa, te cuento que lo estamos grabando y se va a reproducir a través de una radio amiga, la Tinku, también con la misma frecuencia. Fíjate qué coincidencia, la 107.9, ubicada en la localidad de Mina Clavero. Ellos nos escuchan los jueves a partir de las 17 horas. Bienvenidos a La Tierra Fértil, una propuesta semanal donde tratamos de acercarte buena información técnica para ayudarte a organizar tu espacio productivo de manera saludable, sin la utilización de venenos que contaminan la tierra, el agua, el aire y también contaminan a todas las personas vinculadas no tan solo con el trabajo de la tierra, sino también los potenciales consumidores. Tratamos de incentivar la producción agroecológica porque estamos convencidos que es un modelo de producción de alimentos sostenible en el tiempo, de tal manera que no va a afectar el desarrollo potencial de las futuras generaciones. Tratamos a su vez, a través de nuestro programa Tierra Fértil, de incentivar el agregado de valor en origen, es decir, tomar las materias primas orgánicas que generamos en nuestras fincas o chacras agroecológicas y transformarla en diferentes productos secundarios, también con la precaución de hacerla en forma responsable, es decir, no es necesario utilizar diferentes tipos de conservantes químicos o distintos tipos de aditivos artificiales como normalmente utilizan las grandes industrias agroalimentarias con el objetivo de alargar la vida útil de los productos, pero que lamentablemente en el corto o largo plazo afectan la salud de todos los consumidores. Bienvenidos a La Tierra Fértil y desde entrada te quiero invitar a una propuesta muy interesante que se va a realizar a mediados de octubre, entre los días 12, 13 y 14 de octubre próximo, se está organizando el octavo Tantanacuy, es decir, un encuentro de artistas populares con entrada libre, un espacio donde se va a encontrar la música, el teatro, títeres, danza, talleres, pintura, distintos tipos de muestras, charlas informativas. Esto se va a llevar a cabo en la casa de nuestra amiga Fabiana Rojo, que está sobre el camino de la Barranca de los Loros. Es muy fácil de llegar. Cuando te encontrás en Villa de las Rosas, desde el punto que se inicia el camino hacia la Barranca de los Loros, más o menos a unos 800 metros, allí se encuentra la vivienda de Fabiana, donde se va a llevar a cabo el octavo Tantanacuy. Agendalo, si bien falta varias semanitas, pero ya lo vamos a ir comentando para darle una importante difusión a este encuentro de artistas populares que se va a llevar a cabo los días 12, 13 y 14 de octubre. Así que un espacio cultural, artístico, donde va a haber una importante afluencia de grupos musicales, no solamente de nuestra región, sino de otras partes de la provincia de Córdoba y de otras provincias hermanas argentinas. Y, por otra parte, quisiera compartir contigo, para que lo pongamos en práctica, en forma paulatina, quiero sociabilizar los 10 mandamientos sostenibles. A ver qué te parece. Cuidarás el agua, economizarás energía, producirás menos residuos, utilizarás envases reciclables, evitarás usar productos químicos, evitarás el uso de bolsas plásticas, reutilizarás papel, te transportarás usando bicicletas o bien caminando, de tal manera de evitar el uso de combustibles fósiles, cuidarás la flora y la fauna. Y el 10º mandamiento sostenible, pensarás sostenible globalmente y actuarás localmente. Fíjate qué interesante estos 10 mandamientos sostenibles, para reflexionarlo y tratar de comenzar a ponerlos en práctica, ¿sí? Hacer ejercicio, esto implica cierto grado de organización de parte nuestra, mentalmente, físicamente, ¿sí? Pero qué piola sería comenzar a ponerlo en práctica, ¿no? Para armar un ambiente sostenible. Te invito a compartir buena música de uno de los grupos musicales que van a estar actuando en el 8º Tantanacuy, el dúo Pircal. Thank you. tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y hoy te voy a proponer distintos temas que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Va a estar presente un tema que lamentablemente está a flor de piel, vinculado directamente con las consecuencias relacionadas con los diferentes incendios forestales que nos tuvo a mal traer durante las últimas semanas, con miles de hectáreas. Hay cálculos que estiman entre las 40 y 50 mil hectáreas quemadas, arrasadas en el territorio provincial, con fuertes daños sobre la flora y la fauna autóctona, y también se cobró la vida de varias personas que han trabajado en los diferentes focos de incendios. Ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar en la Tierra Fértil de hoy. Por otra parte, si me da el tiempito, vamos a retomar un tema que considero muy importante, vinculado con la autoproducción de semillas locales, porque considero que es uno de los pilares para fortalecer la soberanía alimentaria de las distintas comunidades. Tengamos en cuenta que el próximo domingo 22 de septiembre, los amigos de Carpintería, un pueblito hermoso cercano a Villa de Merlo, provincia de San Luis, van a llevar a cabo su segundo encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. Te invito a acompañar esta movida puntana, porque en definitiva forma parte de nuestro corredor geográfico. Estamos muy vinculados en cuanto a producción, desde el punto de vista social, cultural, y sería piola si podemos acercarnos este domingo a partir de las 9 de la mañana en la escuela primaria de Carpintería, para llevar semillas o bien otros tipos de órganos que podemos utilizar para la multiplicación asexual de distintas especies vegetales. O bien, de repente, no nos dedicamos a la producción orgánica, pero estamos de la otra parte del mostrador, como consumidores responsables. También es bueno estar presente en estos eventos para apoyarlos con nuestra presencia, porque aparte ten en cuenta que va a haber una importante cantidad de charlas informativas y de talleres vivenciales. Agendalo, por favor, el próximo domingo 22, a partir de las 9 de la mañana hasta la puesta del sol, en la escuela primaria de Carpintería. Una importante posibilidad para seguir apoyando la autoproducción de semillas criollas. Las semillas locales las obtienen los mismos agricultores, ¿sí?, a través del trabajo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, o simplemente a partir del intercambio solidario entre aquellas personas que estamos trabajando nuestra madre tierra, y las reproducen a través del tiempo. Como estas semillas están adaptadas a las condiciones locales, tanto de suelo como clima, y al manejo mismo que venimos desarrollando, podemos disminuir la necesidad de modificar el ambiente a partir de un alto uso de insumos externos, reduciendo la dependencia de los mismos. Esta es la principal diferencia entre un modelo agroecológico y un modelo más asociado a la agricultura industrial. Las semillas locales conservan el recuerdo de cómo responder a los cambios que se producen en la tierra y a las distintas presiones que se generan en sus entornos debido a la diversidad que tienen contenida. Por eso es muy importante apostar a la diversidad genética. Vamos en contramano de la propuesta que nos quieren imponer las grandes empresas multinacionales que tratan de generar semillas a nivel de laboratorio, ¿sí? Y tratando de achicar la ventanita genética, ¿sí? Ellos nos quieren imponer cada campaña agrícola su propia semilla genéticamente modificada o bien una semilla híbrida, de tal manera que prácticamente nos obliga, cuando llega la época de siembra, nuevamente ir a los agronegocios, a las agroveterinarias, golpear las puertas para adquirir este tipo de semillas con muy poca variabilidad genética y con todo lo que lleva este tema, ¿no es cierto? Porque en definitiva, al tener poca variabilidad genética, ese material vegetativo va a estar muy expuesto ante la ocurrencia de distintas condiciones adversas desde el punto de vista climático, que nosotros no podemos tomar algún tipo de medida preventiva. Como, sin ir más lejos, vos fíjate lo que ha ocurrido durante los últimos 7 días. Hemos pasado de temperaturas máximas que rondaron los 40 grados centígrados y en estos días se registraron, por ejemplo, en nuestra finca Agua de las Palomas, ubicadas en Hacheras Arriba, hemos registrado hasta 10 grados centígrados. Realmente una amplitud térmica muy importante que tiene un impacto negativo sobre los diferentes seres vivos que forman parte de nuestras chacras agroecológicas. Por eso hacemos especial hincapié e insistimos mucho en uno de los pilares donde se sostienen la producción agroecológica, que está directamente relacionada con la biodiversidad o la diversidad biológica. De tal manera que, bueno, si como consecuencia de las heladas que han ocurrido estos últimos días, podemos perder a lo mejor parte de nuestra producción. Los frutales que estaban en este momento en plena floración, como puede ser los frutales de carozo o de pepita, ¿sí? Pero de repente, si hemos tomado la precaución de diversificar nuestros montes frutales, incluyendo otras especies cuya floración se va a producir en los próximos meses, de tal manera que se va a escapar a la ocurrencia de heladas tardías, como pueden ser las vides, los olivares, los nogales, nos vamos a encontrar con por lo menos parte de nuestra cosecha dañada y no nos vamos a quedar con las manos vacías. Ese es un poco uno de los objetivos que deberíamos tener en cuenta cuando planificamos nuestras chacras agroecológicas. Así que tened en cuenta, por favor, estos detalles vinculados con la autoproducción de semillas, ¿sí? Y por ello te invito a participar del próximo intercambio de semillas que se va a llevar a cabo en Carpintería, ¿sí? El próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. La selección y el mejoramiento de las plantas requieren agudizar aptitudes como observar, acompañar, cosechar, comparar, seleccionar y propagar de acuerdo a las experiencias de cada uno de los agricultores. Así que te invito esta próxima temporada primaveral a ejercitar todas estas aptitudes que te comentaba anteriormente, ¿sí? A afinar la puntería para hacer un trabajo fino de selección de las plantas madres a partir de las cuales vamos a obtener descendencia para generar nuestros propios bancos de semillas. Por eso, para desarrollar un trabajo de selección y conservación de plantas, tenemos que profundizar y conocer cada vez más todos los aspectos vinculados al crecimiento vegetal. Qué interesante propuesta quiero compartir con todos los oyentes de la Tierra Fértil, porque de esa manera vamos a ser más libres, cada vez vamos a lograr una mayor autonomía, menor dependencia del sistema mercantilista actualmente reinante. Te invito a seguir escuchando buena música del dúo Percal, que también va a estar el próximo domingo en la Plaza de San Javier, donde vamos a realizar el primer festival de los pequeños productores, tanto de alimentos como artesanías. A partir del próximo viernes 20, el sábado 21 y domingo 22 de septiembre en la Plaza de San Javier. Luego de la pausa musical, te voy a dar más detalles acerca de este hermoso festival que organiza la Municipalidad de San Javier y Yacanto, titulado Alma Serrana. Manta y ahora cuando palomita, capaz soy de enamorar solita, flor moradita, ya la y mi llama bonita, y ahora cuando palomita, para palomita, cholita, para palomita, cholita, a ver, veremos quién me la quita, a esta linda chirapita. Para palomita, cholita, para palomita, cholita, a ver, veremos quién me la quita, a esta linda chirapita. Cuando pito mi cigarro, moradita, ya fui con mi coquita, y ahora cuando palomita, capaz soy de enamorar solita, moradita, ya la y mi llama bonita, y ahora cuando palomita. La quita a esta linda chirapita. Para palomita cholita, para palomita cholita, a ver, veremos quién me la quita a esta linda chirapita. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ten en cuenta que este viernes 20... tenemos una propuesta de capacitación que se va a desarrollar en las oficinas técnicas del INTA Villa Dolores a partir de las 10 de la mañana. Una charla técnica sumamente interesante relacionada con el armado casero de sistemas de riego por goteo aplicados a nuestras huertas familiares. Una metodología de irrigación sumamente eficiente, ya que estamos hablando de un aprovechamiento del orden del 90% del agua, de tal manera que podamos utilizar de manera responsable este valioso recurso para la producción de nuestras chacras agroecológicas, ¿sí? Y también para utilizarlas de manera responsable para la producción animal y para el consumo humano. Así que toma nota, por favor, me parece que es una linda oportunidad para que te acerques hasta el INTA Villa Dolores, ubicado sobre la calle, la avenida Ilia 303, este viernes 20 a partir de las 10 de la mañana, para participar, insisto, de una charla relacionada con el armado casero de sistemas de riego por goteo destinados a la producción de nuestras huertas orgánicas. Y como te comentaba en el bloque anterior, ya estamos a punto de arrancar con Alma Serrana, el primer festival y feria de los pequeños productores del Valle de Traslasierra, que se dedican a la producción de alimentos y artesanías. Van a ser tres tardes maravillosas, porque aparte estuvimos chequeando el pronóstico climatológico extendido y vamos a tener tres tardes maravillosas con temperaturas agradables, templadas, que van a estar cercanas a los 24, 26 grados centígrados. Eso va a ser, va a arrancar este viernes 20 a partir de las 4 de la tarde para finalizar a las 9 de la noche. Ese mismo horario se va a sostener los días posteriores, es decir, el sábado 21 y domingo 22 de septiembre, en una plaza pública hermosa frente a una capilla construida a principios del siglo pasado, San Javier. Así que están invitados los feriantes y los consumidores para pasar tres tardes maravillosas. Y mientras feriamos, mientras consumimos cosas ricas, mientras adquirimos artesanías, van a estar funcionando en diferentes lugares talleres para intercambiar ideas y saberes ancestrales. Por ejemplo, el viernes se va a dictar un taller sobre tejido y telar artesanal. El sábado, un taller muy interesante sobre el tratamiento artesanal de la lana a través de distintas técnicas de hilado y tenido utilizando elementos naturales que nos proporciona nuestros bosques nativos. Y el taller que está previsto para el domingo está relacionado con el trenzado en cuero. Todos talleres a cargo de personas del lugar, a cargo de artesanos, ¿sí?, que tienen este conocimiento ancestral heredados de sus antepasados y tratan de sostenerlo en la actualidad y, por qué no, tratar de transmitirlo hacia las futuras generaciones. Pero además de estos talleres que te acabo de mencionar, alrededor de las 7 de la tarde se van a dictar talleres vivenciales sobre la elaboración de distintos tipos de comidas criollas, ¿sí? Eso se va a llevar a cabo en el salón parroquial que está al frente de la Plaza de San Javier, una linda oportunidad de presenciar estos talleres dictados también por gente del lugar, porque no hemos propuesto rescatar estas costumbres ancestrales, ¿sí? Recuperar riquísimos platos criollos que a lo mejor estaban medio en el olvido y tratan de combinar alimentos que podemos cosechar en nuestra región y combinarlos de distintas maneras, utilizando diferentes proporciones y lograr platos criollos exquisitos que podemos ponerlos en práctica y formar parte de nuestras dietas cotidianas. Pero si esto fuera poco, al final de los tres días, insisto, el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre, vamos a terminar alrededor de las 20 horas con distintos espectáculos musicales. ¿Quién van a estar participando? Grupos locales. Por ejemplo, los amigos que integran de la Sierra Son, también van a estar sonando en la Plaza de San Javier, estilo serrano, integrado por grupos de músicos locales, y van a estar cerrando el día domingo el dúo Pircal. Fíjate qué propuesta interesante de Alma Serrana, el primer festival de los pequeños productores de alimentos y artesanos. Y si esto fuera aún un poquito y no colmamos tus expectativas, te invitamos el primer día, el viernes, vamos a organizar una especie de reunión, de asamblea entre los feriantes, entre los visitantes de este evento, alrededor de las 6 de la tarde, para comenzar a analizar y debatir qué estrategia podríamos desarrollar durante las próximas semanas y meses para proponernos un objetivo sumamente ambicioso, pero alcanzable, vinculado directamente con la reforestación de nuestras serranías, seriamente afectadas por las manos siniestras de algunas personas que han provocado diferentes focos de incendio a lo largo y ancho de nuestro valle de Tras la Sierra, ¿sí? Donde tuvieron que evacuarse algunas zonas, donde hubo algunos paisanos que trataron de sofocar los incendios y lamentablemente han perdido su vida. Y aparte tengamos en cuenta que si bien nos ha dado un respiro la naturaleza a raíz de la nevada que hemos tenido a principios de esta semana y de la agüita que ha aportado, a lo mejor con el aumento de la temperatura esto va a implicar que comience a enverdecerse los pastitos tiernos, pero ojo al piojo que siguen latente la posibilidad de volverse a repetirse focos de incendio. Así que el viernes 20, dentro del ámbito de la Feria de San Javier, alrededor de las 6 de la tarde, te invito a formar parte de esta asamblea popular para tirar ideas, sugerencias de qué manera podemos reforestar nuestras serranías a partir de especies arbóreas autóctonas. Hemos invitado a los técnicos del INTA Forestal, aprovechando su nivel de conocimientos y experiencia sobre el tema, pero en definitiva están abiertas las puertas a todo el mundo, a los vecinos, a los chacareros, a los artesanos, porque en definitiva es un tema que nos involucra a todo el mundo, porque estamos hablando de nuestros bosques nativos, que tiene un alto impacto ambiental sobre la sostenibilidad de nuestros ambientes. Así que te invito a que formes parte de esta hermosa asamblea para empezar a debatir entre todos, ¿sí? Por ejemplo, hay una técnica muy interesante que te voy a comentar a lo largo del presente programa, relacionada con la producción de bolitas de arcilla. También se conoce la técnica como Nendo Dango, ha sido creada por un agricultor natural de origen japonés, el maestro Fukuoka, y que se ha utilizado en diferentes países para implementar la reforestación de amplias zonas afectadas seriamente por los incendios forestales. Te voy a dar más información luego de la próxima pausa musical. Miski como el volanchao de mi tierra, mi tolera es esta coplita mota, choncoy de mi chacarera. Como mi pago, decía un salabinero, pitando cigarro y chala, iba quemando recuerdos. Mamá vieja así el locro a la manera más criolla, y al que mejor zapateaba le daba la raza de olla. Golpeale, chango, ese bombo, sacale la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Sea tuya, a tu ranchito me atraco, puede que tenga la suerte de probar algún chipaco. Coyullito guitarrero, perfúmame la algarroba, que ando y con la boca seca y ganosito de aloja. En brazos de las estrellas, del cacuy desde los montes, le canta su vieja pena. Golpeale, chango, ese bombo, sacale la pena afuera. Si es que sos bien santiagueño, cántame una chacarera. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y en este capítulo me gustaría repasar contigo las severas consecuencias que trae aparejado los incendios forestales. Por ejemplo, uno de los componentes de nuestro hábitat seriamente afectados está relacionado con nuestra flora nativa. Un incendio puede provocar la desaparición de la cubierta arbórea, o esta tiende a degenerar debido a que las llamas destruyen los árboles o no dejan que estos se desarrollen convenientemente. Los incendios acaban eliminando las plantas más sensibles o poco adaptadas a esas condiciones, sobre todo cuando estamos hablando de especies arbóreas exóticas, que es lamentablemente lo que ha ocurrido del otro lado de las Sierras Grandes, concretamente en el valle de Calamuchita. Por eso es altamente conveniente tratar de armar cortinas forestales, o cuando tomamos la decisión de reforestar nuestras serranías, utilizar especies arbóreas autóctonas que tienen una mayor capacidad de adaptabilidad a las condiciones agroecológicas de nuestro valle detrás de la sierra. Los incendios debilitan a los árboles que sobreviven y dejan muchos residuos muertos que serán un futuro foco de enfermedades y plagas que afectarán a masas forestales. La disminución de las masas forestales como consecuencia directa del fuego o indirecta a través de la incidencia de estas plagas o enfermedades inciden sobre la fotosíntesis, disminuyendo el proceso de absorción de dióxido de carbono y de la emisión de oxígeno. O sea, en definitiva, al afectar el proceso de la fotosíntesis, está afectando directamente la tasa de crecimiento de esa masa boscosa y obviamente está afectando las condiciones ambientales donde ejercen su influencia. Además, los focos de incendio afectan la fauna, tanto silvestre como los animales domésticos, como lamentablemente ha ocurrido estas últimas semanas, con una importante mortandad de insectos, de aves, de equinos, vacunos y obviamente toda la importante variedad de los integrantes de la fauna silvestre. El fuego rompe el equilibrio de los ecosistemas, repercutiendo en forma negativa en la fauna que forma parte del mismo. Así el fuego hará que haya una escasez de alimentos, de lugares de refugio, ¿sí?, para los animales y otras condiciones necesarias para el mantenimiento de la fauna. Las llamas afectan a los animales de diversas maneras, dependiendo de su movilidad y de su hábitat. Así que realmente las consecuencias para los próximos meses, y yo te diría años, son realmente severas sobre el ciclo de vida de los integrantes de nuestras faunas silvestres, ¿sí? O sea, no es que ahora ha nevado, cayó una agüita y se resolvió el problema. No, para nada. Esta restauración de los bosques quemados, tanto de su flora como de su fauna, va a llevar muchísimos años. Otra de las consecuencias ligadas con los incendios forestales está relacionado con el impacto negativo que genera sobre el paisaje, ¿sí?, que es otro componente muy importante en nuestras serranías, y también afecta de manera desfavorable sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestros suelos. Los cambios más significativos que se producen en el suelo son los debidos sobre la variación del pH, ¿sí?, que dificulta la germinación y el desarrollo de determinadas especies. En los incendios, la superficie del suelo llega a ser la temperatura sumamente elevada, pasando los 55 grados centígrados. Así que imagínate esa situación. Las semillas acumuladas sobre los primeros centímetros del suelo, muchas de ellas no van a tolerar estas elevadísimas temperaturas y obviamente van a comprometer la capacidad natural que tienen muchas especies relacionadas con la supervivencia. Si es muy intenso, el calor penetra mucho más, desecando y destruyendo la materia orgánica acumulada hasta los primeros 10 centímetros, es decir, esa brosa, esa acumulación de hojarasca que en forma natural se producen en los ambientes vinculados con los bosques nativos, de repente por los focos de incendio se eliminan y va a afectar el ciclo biológico, el ciclo de los nutrientes relacionados con el mantenimiento de los diferentes estratos que forman parte de nuestros bosques nativos. Otra de las consecuencias negativas de los incendios forestales está relacionado con el agua, un recurso vital, ¿sí?, relacionado con el desarrollo de todos los seres vivos que forman parte de una comunidad. El agua de las cuencas incendiadas se enturbia de cenizas y no deja pasar la luz del sol a las plantas acuáticas, alterando sus procesos fotosintéticos. La alta concentración de sustancias sólidas también provoca alteraciones en los sistemas respiratorios de la fauna acuática. En definitiva, como consecuencia de los incendios, estamos afectando tanto la cantidad como la calidad de las aguas que forman parte de nuestras vertientes, arroyos y ríos serranos. Obviamente que eso va a traer un impacto negativo para el desarrollo de las distintas actividades en nuestro valle de Tras la Sierra. También los incendios tienen un impacto negativo, en definitiva, sobre la atmósfera de una amplia región geográfica. Es significativa la emisión de diferentes tipos de gases relacionados con los incendios, tales como dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, que generan grandes incendios forestales de las zonas boscosas, que son fundamentales por su contribución al efecto invernadero, es decir, también tiene un impacto sobre el calentamiento global. El humo acompaña a los vientos y puede afectar, ¿sí?, a las distintas poblaciones, tanto rurales como urbanas. De esa manera está afectando la atmósfera, la vida en las zonas que han sido afectadas por los incendios forestales. Pero además, lamentablemente, tiene un impacto negativo sobre la economía regional. El monte produce recursos naturales renovables, como por ejemplo la producción de madera, diferentes tipos de frutos que podemos cosechar a partir de nuestros bosques nativos que hoy han sido devastados como consecuencia de los incendios. El aprovechamiento responsable de los integrantes de la fauna silvestre, la extracción sustentable de leña, ¿sí? También se puede aprovechar las resinas que generan distintas especies arbóreas nativas. También podemos aprovechar los componentes de los pastizales naturales a través de la producción sustentable de origen animal, ya sea de carne o de leche. Cuando el bosque forma parte importante en la economía de nuestros pueblos serranos y se cuida y se mantiene, apenas hay incendios que mejor pueden afectar de manera somera el sostenimiento de nuestras economías locales. Así que evidentemente las consecuencias que trae aparejado los incendios forestales son realmente muy importantes. Por ello debemos implementar distintos tipos de medidas para la prevención de futuros incendios. ¿De qué manera podemos prevenir? Sobre todo trabajando en la conciencia social, cachito de tarea, trabajar a nivel de conciencia en las escuelas, en los distintos espacios públicos, populares, para justamente evitar la ocurrencia de futuros incendios. Otra de las prácticas que deberíamos desarrollar es el cuidado y la planificación de las masas forestales mediante la realización de cortafuegos y una planificación y extensa red de pistas forestales y depósitos de agua, de tal manera que lo vamos a tener disponible ante la posible ocurrencia de focos de incendio. También es muy importante trabajar en forma preventiva en la limpieza periódica de nuestros bosques, ¿sí? De tal manera que vamos a limpiar los residuos que se generan. Fíjate lo que ocurrió en los bosques de pinares en el valle de Calamuchita. El año pasado tuvieron la desgracia de soportar las consecuencias de algunos tornados. Se han caído miles de pinos que no fueron recolectados en forma oportuna y hoy actuó como un importante combustible de los focos incendios ocurridos días pasados. También deberíamos trabajar en medidas legislativas orientadas a prevenir que existan personas o colectivos que puedan sacar beneficio de los incendios, porque de repente a lo mejor se prenden adrede distintas zonas geográficas para tratar de desarrollar diferentes tipos de actividades, algunas vinculadas con la producción agropecuaria, otras asociadas con emprendimientos inmobiliarios. Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Porque la mano y la mente siniestra de algunas personas no nos van a dar tregua. Así que te propongo estar atentos porque, en definitiva, la digamos, las condiciones reinantes en las próximas semanas van a indicar que todavía existen posibilidades potenciales que se generen nuevos focos de incendio. Y te invito nuevamente a ser partícipe activo, a que no te quedes de brazo cruzado mirando tu propio ombligo, ¿sí? A colaborar en una campaña de reforestación detrás la sierra. Para ello te convoco solidariamente a que formes parte de una asamblea que estamos organizando este viernes a partir de las 18 horas en la Plaza Pública de San Javier, para empezar a discutir todas las problemáticas vinculadas con los incendios forestales, pero no solamente de quedarnos en eso, sino a cranear, a tratar de tirar ideas de qué manera podemos dar vuelta a la situación, ¿sí? ¿Qué estrategia podemos implementar para reforestar nuestras serranías? Y en el próximo bloque voy a compartir algunos conceptos relacionados con la restauración de nuestros bosques nativos. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Además de invitarte a la autoproducción de semillas, por ejemplo, que van a formar parte de nuestras huertas orgánicas, te invito a comenzar a poner en práctica también la recolección de los frutos que nos proporciona nuestros montes nativos. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta aquellas zonas boscosas no dañadas por los incendios forestales, te invito a que durante la próxima primavera comencemos a efectuar la cosecha de ciertas especies arbóreas. Por ejemplo, una de las especies que podríamos cosechar entre septiembre y diciembre corresponde al coco, al peje, al mismo quebracho blanco. Hacia fines de año se van a encontrar en condiciones de recolectar otros frutos pertenecientes a otras especies arbóreas que forman parte de nuestros bosques nativos, por ejemplo el albarillo, algarrobo blanco, barba de chivo, la jarilla. También podés cosechar el peje y el mistol del zorro. Fíjate qué interesante propuesta, ¿sí? No solamente comenzar a practicar la recolección de semillas a partir de las especies cultivadas, sino aprovechando la importante variedad biológica que nos proporciona nuestros montes autóctonos, de tal manera que podemos hacer nuestro propio banco de semillas, ¿sí? Y, ¿por qué no?, comenzar a armar nuestros propios viveros de plantas autóctonas. Y, dependiendo de la especie arbórea, hay que implementar distintos tipos de técnicas a la hora de efectuar la extracción de semillas. Por ejemplo, en algunos casos, tenés que efectuar la apertura de los carozos con la ayuda de algún tipo de herramienta como un martillo o bien empleando la morsa. ¿En qué caso específico? Para la extracción de las semillas del chañar, del mistol del zorro, del mistol y también del albarillo. En otros casos, simplemente con la fuerza de las manos podemos provocar la apertura de las cápsulas y vainas dehiscentes de, por ejemplo, el espinillo, la tusca, el quebracho blanco, la barba de chivo, o bien efectuar un corte lateral de las vainas indecentes, como en el caso del algarrobo negro, el tintitaco, que forma parte de nuestras serranías, el algarrobo blanco. Pero a su vez hay que tener en cuenta que si tomamos la decisión de sembrar estas especies arbóreas en nuestros propios viveros familiares, hay que tener en cuenta cierto tipo de tratamientos pregerminativos que van a variar dependiendo de la especie vegetativa que estemos hablando. Por ejemplo, algunas especies requieren ser remojadas con 12 horas de anticipación para favorecer que se active el proceso de la germinación, como por ejemplo el chañar, la jarilla, el manzano del campo, el tala negro, el quebracho blanco. Otras requieren prácticamente un día de poner las semillas en remojo para facilitar su germinación y lograr un buen porcentaje de semillas germinadas, como el caso del quebracho colorado, el coco, el tala, todas especies que podrían formar parte de nuestros bosques nativos, o sea, que reúnen la información genética necesaria para adaptarse a las características de nuestros suelos y de nuestro clima. En el caso de otras especies arbóreas, ya no es suficiente ponerlas en remojo 12 o 24 horas pregerminadas, sino que hay que implementar otro tipo de técnica, por ejemplo, una escarificación mecánica, es decir, con la ayuda, por ejemplo, de una lija, tratar de justamente afectar el tegumento de las semillas para facilitar la emergencia de la plántula. ¿En qué casos es necesario la escarificación mecánica? En el algarrobo blanco y negro, en el tintitaco, en la barba de chivo y la tusca. En otros casos, fíjate qué interesante, ¿no? Ya es necesario someter a las semillas en remojo por lo menos 48 horas previo a la germinación y a su vez agregarle agua caliente con unos 60 grados centígrados. De lo contrario, es muy difícil que se inicie la etapa de germinación. Esto ocurre especialmente en el caso de la semilla del molle y del piquillín. Esta información técnica ha sido desarrollada por nuestros compañeros del INTA Forestal. Te recuerdo que ellos están al frente de la delegación del INTA ubicada en el barrio Las Encrucijadas de Villa Dolores, donde están haciendo trabajo de investigación, donde están produciendo distintas especies autóctonas que vos tenés la posibilidad, por un lado, de adquirir estas plantas nativas para formar parte de tu propia cortina forestal con diferentes objetivos, por ejemplo, la producción de leña, la producción de madera, incluir especies melíferas, medicinales, incluir algunas especies que de repente pueden ser utilizadas para alimentar a nuestro ganado vacuno o caprino, y a su vez, si te acercás al INTA Forestal, vas a recabar toda la información relacionada con la producción de especies nativas. Y déjame compartir también en este bloquecito del programa algunas recomendaciones ya para pensar en la restauración de los bosques quemados. Uno de los recursos seriamente afectados por los focos de incendios está directamente relacionado con el recurso suelo. Y por ello es necesario implementar distintos tipos de medidas para evitar la ocurrencia de erosiones hídricas y mejorar la retención de agua. Porque imagínate toda esa zona seriamente afectada por el incendio, que ha quedado prácticamente el suelo desprotegido de la masa boscosa, y ahora se vienen en la época primaveral las precipitaciones, y con ello el arrastre de las partículas más finas que justamente están relacionadas con la fertilidad natural de nuestras tierras. Entonces, deberíamos implementar distintos tipos de medidas para justamente evitar la ocurrencia de los escurrimientos superficiales del agua, para proteger la fertilidad potencial de nuestros suelos. Hay que aportar materia orgánica al suelo, dispersar en todo el terreno trozos de maderas de los arbustos y árboles quemados. También es factible incorporar guano de los distintos animales domésticos y restos vegetales traídos de otros sectores no afectados por el fuego. De esta manera, incentivamos a retomar la actividad biológica del suelo seriamente afectado por la llama, ¿no? Como te comentaba en el bloque anterior, que es capaz de quemar la materia orgánica de los primeros 10 centímetros de suelo. Entonces, para reactivar la vida microbiológica, es necesario aportar materia orgánica al suelo. También deberíamos trabajar en la vegetación y la fauna. Es prioritario favorecer el desarrollo de la vegetación herbácea, cubresuelo, y mientras tanto dar tiempo a que ocurra una regeneración natural de leñosas y la reinstauración paulatina de la fauna silvestre seriamente afectada por los distintos focos de incendio. Tenemos que trabajar para lograr una revegetación con distintas especies herbáceas. Se espera que el nacimiento de plántulas se acentúe en las zonas donde hemos acumulado materia orgánica por la acumulación de semillas y los nutrientes. Si luego de una lluvia las fajas no muestran nuevas plántulas, puede ocurrir que el banco de semillas esté muy reducido. En ese caso, puede sembrarse en el medio de la faja mantillo traído del monte vecino, no afectado por los incendios, o semillas de pastizales y herbáceas nativas. Estos sectores de fajas con abundancia de herbáceas se constituirán en semilleros para revegetar el resto del terreno entre fajas. Entonces, a partir del nacimiento de estas especies herbáceas, vamos a comenzar la tarea de colonización paulatina del suelo dañado. Y de esa manera vamos a crear en forma paulatina mejores condiciones para dar paso a la germinación de otro tipo de especies, arbustivas y arbóreas. Por otra parte, otra medida que deberemos implementar para la restauración de nuestros bosques nativos está relacionado con favorecer la regeneración natural de leñosas. En los árboles y arbustos en los que se observa brotación en la base del tronco quemado, es necesario cortar la madera muerta. Además, deberíamos apostar a favorecer la biodiversidad. Es decir, se dejarán en pie los árboles y arbustos quemados de mayor desarrollo para que funcionen como perchas, sitios donde las aves se puedan posar y depositan semillas consumidas en el bosque no quemado, lo que permitirá regenerar muchas especies vegetales que se perdieron con el fuego. Además, deberíamos aumentar la población de árboles y arbustos deseados. En los sitios donde se observa regeneración por rebrotes, se recomienda esperar hasta el final de la temporada de lluvias para evaluar la cantidad de ejemplares, su desarrollo, la diversidad de especies, y de acuerdo a ello, decidir la necesidad de enriquecimiento del bosque con mayor número de plantas o de especies. Además, deberíamos prevenir la ocurrencia de nuevos incendios. Es prioritario reducir el riesgo de nuevos incendios. Es conveniente realizar cortafuegos perimetrales de 15 metros de ancho, así como picadas internas de 3 metros de ancho que contribuyan a facilitar la protección de los bosques frente a un incendio, considerando en el diseño que no se agraven los problemas erosivos. Deberá solicitarse el permiso correspondiente para ello, ¿sí? Así que, en definitiva, son todas recomendaciones que quiero compartir contigo para comenzar a trabajar en el día posterior a la ocurrencia de los focos de incendio, para no quedarnos a llorar sobre las cenizas, para comenzar a ser partícipe de la reconstrucción de nuestros bosques nativos. Y por ello, insisto, te convoco a formar parte de la asamblea que estamos organizando para este viernes a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de San Javier, en el ámbito del primer festival de los productores de alimentos y de artesanías, a comenzar a debatir, a discutir las problemáticas socioambientales, pero también una propuesta de mirar hacia adelante, cómo podemos torcer la historia, qué tareas podríamos desarrollar para reforestar toda esta amplia zona seriamente afectada por los incendios forestales. Te invito a escuchar la última pausa musical y ya continuamos en la Tierra Fértil. Thank you. monigote se lo vendo por dos reales. Yo vendo este monigote, se lo vendo por dos reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. La la la la la la la ira la ira la ira la ira la. La la la la la la ira la ira la ira la ira da. Cómprelo doña Juana que le vendo cosa buena. Cómprelo doña Juana que le vendo cosa buena. Él se alimenta con ñame, con batata y berenjena. Él se alimenta con ñame, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. La la la la la la ira la ira la ira la ira da. La la la la la la ira la ira la ira la ira da. Le dejo el monigote y ojalá que a usted le guste. Le dejo el monigote y ojalá que a usted le guste. Si se suelta a medianoche, doña Juana no se asuste. Si se suelta a medianoche, doña Juana no se asuste. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. La la la la la la la ira la ira la ira da. La la la la la la ira la ira la ira la ira da. La la la la la la ira la ira la ira la ira da. La la la la la ira la ira la ira la ira da. La ira la ira la ira la ira da. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Continuamos en la tierra fértil y ya prácticamente en el último capítulo del programa de hoy. Te cuento que el INTA a nivel nacional está organizando para los días 9 y 8 de octubre un encuentro latinoamericano y caribeño sobre experiencias en comunicaciones desarrolladas en los territorios. Y el conductor de este prestigioso programa Tierra Fértil ha sido invitado a compartir esta experiencia con los hermanos latinoamericanos. Así que agradezco profundamente al equipo de trabajo de FM Sierras por darme la posibilidad de experimentar, de jugar, de compartir a través de los micrófonos de la 107.9 de una experiencia fabulosa, inolvidable, relacionada con la producción y conducción de un programa de radio que vamos a tener la posibilidad el próximo mes de octubre de formar parte de dos jornadas de trabajo maravillosas donde vamos a compartir nuestras experiencias con los hermanos latinoamericanos y caribeños a través de este encuentro que se va a llevar a cabo en Buenos Aires sobre distintas experiencias en comunicaciones que se desarrollan en los territorios de donde desarrollamos nuestros trabajos cotidianos. Así que me estoy despidiendo de todos ustedes, amables oyentes, sin antes compartir una hermosa frase, ¿sí?, que te la dejo picando para que la reflexiones en los próximos horas, minutos y jornadas de trabajo. Que el sol te traiga nueva energía cada día. Que la luna restaure tu ser suavemente por la noche. Que la lluvia te limpie de preocupaciones. Que la brisa sople nuevas fuerzas en tu ser. Que camines tranquilo por el mundo y aprecies su belleza todos los días de tu vida. De esta manera, amigos, me estoy despidiendo de todos ustedes. Agradezco profundamente a nuestro operador técnico y te agradezco especialmente a vos